¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Espero que bien, que tengáis ganas de pasar una buena hora, porque lo próximo que podéis escuchar se llama Rock Barbe. Ya sabéis que Rock Barbe es vuestro programa de rock hecho aquí desde el Soprarbe, que podéis escucharlo pues eso en Radio Soprarbe si estáis aquí por la zona, y si no estáis por aquí tenéis la posibilidad de escucharlo en la siguiente dirección: www.rock-barbe.blogspot.com. Como decimos, Rock Barbe, tu programa de rock, de metal, de en todas sus variantes: rock duro, rock menos duro, metal más extremo, metal más convencional. Bueno, pues eso, música bien hecha y esperando que os guste, que paséis pues eso una muy buena hora, esta de 6 a 7. Sabéis que tenemos pues un espacio de novedades al principio, luego vamos poniendo pues temas del pasado. Podéis pedir canciones, temas, sugerencias, lo que queráis. Nos podéis mandar un email a rockbarbe@yahoo.es. Perdonad, estoy un poquito espeso, el ordenador me vuelve a vacilar como que hay siempre, pero vamos a luchar contra todo ello y a darle caña. Esto es Rock Barbe. Empezamos novedades, ya la pusimos la semana pasada. Se trata del grupo alemán Powerwolf. Acaba de presentar un nuevo disco, se llama Bible of the Beast, recién sacadito, y bueno, vamos a poner el segundo tema del disco, Rise Your Fist Evangelist, y ya veréis qué bien suena lo nuevo de Powerwolf. The call to break down the wall, to fight for the end of days. Pues ahí teníais este Raise Your Fist Evangelist, como decimos, del nuevo disco de Powerwolf, Bible of the Peace, que ya veis, un disco pues con unos temazos, le da buenas escuchas bastantes veces y muy buenos temas, como veis, con grandes coros, bien arreglado con orquestaciones, vamos, un buen disco. Y de lo que me ha gustado, os voy a poner seguidamente el tema siguiente, el 3, se llama Moscow After Dark, y lo dicho, es lo nuevo de Powerwolf. Bueno, pues ahí estaba este Bible of the Beast, ese nuevo disco de Powerwolf, muy muy bien hecho y muy recomendable. Y nos vamos con la segunda novedad del día, se trata del disco en solitario que acaba de sacar Leo Jiménez, una de las mejores voces pues de este país en cuanto al metal heavy, y bueno, conocido por su pasado en Saratoga y actualmente en Extravaganza, pues acaba de sacar disco pues eso en solitario y se ha buscado gente a la guitarra X Valieri, al bajo Marco Miranda y a la batería al gran Carlos Espósito, que ya la acompaña en Extravaganza, y eso pues acaba de publicar el disco, se llama Títere con Cabeza, y bueno, vamos a poner tema, el single que ha sacado se llama Desde el Ataúd. Y a ver qué tal os parece esto nuevo de Leo Jiménez, llamado ahora Leo, y este Desde el Ataúd. Ahí os dejamos con Leo. Con ojos ciegos ves mejor al alma negra nacer, tan retorcido como un dios. que te deja caer. Este Desde el Ataúd, uno de los temas del nuevo disco de Leo Jiménez, la gran voz del heavy español. Con este nuevo disco en solitario, Títere con Cabeza. La semana que viene ponemos más. Nos vamos ahora con los italianos Lacuna Coil, que también acaban de sacar nuevo disco, su sexto CD, llamado Shallow Life. Y bueno, un disco pues que conceptual, que gira en torno pues al mismo tema, todas las canciones, y el tema es pues un poquito ese estilo de vida tan superficial y tan en fijarnos en las cosas, pues eso, a la primera vista, lo que nos llama la atención, y vamos, personas, cosas, pues esa manía de fijarnos solo en lo de afuera. Pues ahí este disco conceptual, como decimos, Shallow Life, de los italianos Lacuna Coil. Y os ponemos el primer tema con el que abre el disco, Survive, para que lo disfrutéis. Ahí tenéis Lacuna Coil. Ese Survive, uno de los temas del nuevo disco Shallow Life de los italianos Lacuna Coil, que la semana que viene os pondremos algún tema más. Nos vamos a tirar del pasado, concretamente con la banda Heavenly, franceses. Bastante me gusta esta banda, es bastante buena. Vamos a poner el tema Last for Life, un gran temazo que espero que lo disfrutéis. Ahí os dejamos con Heavenly. Dejamos esos grandiosos franceses Heavenly y nos vamos con el que es el líder y el compositor y guitarrista de los italianos Rhapsody, ahora llamados Rhapsody of Fire. Hablamos de Luca Trulli, pues su carrera en solitario, ha publicado varios discos. De su segundo disco llamado Prophet of the Last Eclipse del 2002 vamos a poner este grandioso Demon Heart. dejamos al señor Luca Trulli para irnos a pues un descubrimiento de estos de internet. Como la semana pasada, pues hace pocos días vi por casualidad pues un vídeo de una banda italiana llamada Lunarsea, que practica pues un death melódico bastante bien hecho, y vamos, pues está bien. Vi el vídeo, digo, pues esta canción pues para recuperarme. El vídeo lo podréis ver, por supuesto, en el blog del programa, y ahora mismo os ponemos aquí el tema. Pertenece al disco llamado Rose Coach Selectors del año pasado, el 2008, y el tema se llama Metamorfine. Ahí os dejamos con el grupo italiano Lunarsea. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaban esos Lunar Sea italianos que suenan bastante bien. Vamos ahora con una banda que ya ha sonado varias veces pues en Rock Breve. Se trata de la banda Dark at Dawn y su grandísimo disco Baneful Sky. Vamos a poner el tema con el que abre. Se llama Within the Light y dejamos Dark at Dawn. Down, nos vamos completamente, cambiamos de rollo, nos vamos con Rammstein, con los alemanes, y no ha sonado en Rock Parade todavía y es uno de los temas que tiene que sonar porque es un clasicazo. Hablamos de Du Hast, el clasicazo y el exitazo de Rammstein, ahí lo tenéis. We'll be right back. hast, du hast mich. Du hast, du hast mich, du hast mich. Du hast mich gefragt, du hast mich gefragt, du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt. Ahora, después de Rammstein con el grupo norteamericano Mudvayne, vamos a poner el tema llamado Dig, y vamos, con el cual pondremos también el vídeo en el blog, y lo aconsejo que lo veáis, sobre todo por las pinturas, cómo están maquillados los componentes del grupo Mudvayne, que es bastante curioso. No digo más, ahí dejamos Dig de Mudvayne. Estaban estos Mudvayne muy potentes. Vamos ahora con el grupo Hard Rock, nos vamos norteamericanos, House of Lord. Y bueno, vamos, el tema es Watch Forever Four y vamos a disfrutarlo ya acercándonos a la recta final de este rock breve. House of Lord. I did the best that I could. Bueno, este Rock Breve 52 se va acabando. Espero que haya salido el programa medio bien, porque yo no sé si es quemado mucho el sol, pero vamos, estoy aquí con algo de dolor de cabeza y un poco empanado y un poco flipando. Espero que el próximo Rock Breve vaya un poquito mejor. También espero que este os haya gustado, que hayáis disfrutado con los temas. Y bueno, saber que podéis mandar petición. Ya había una preparada, pero no ha llegado para este Rock Breve, sino para el siguiente. Los podéis enviar, mandar a rockbreve@yahoo.es y seguir el programa y los vídeos a través del blog www.rock-breve.blogspot.com. Nos estamos despidiendo como siempre con Metal Nacional, en este caso vecinos aragoneses de Zaragoza, se llama Grupo Eternity, Y bueno, acaban de publicar, ¿no? El año pasado sacaron su tercer disco, creo que es, se llama Alma Errante. Y no digo más, os dejo con el disco que lleva el mismo, o la canción que lleva el mismo título, Alma Errante, disfrutarla, ser felices, escuchar rock y esperemos que mejor. Hasta la semana que viene. No sé cómo es. Dama sin rostro, ven, guíame por el dulce camino del dolor y sacrificio. Música. Sangre de versos que broten para ti. Pensando en ti, hoy quiero verte hazme sufrir. Y yo me enamoré de la razón en mi vida. Música, te llevo en el alma. Musa, te debo la vida. Dale un beso a mi corazón que me llene la sangre de besos que broten para ti.